Muy buenos días, bienvenidos. Este es el 46:45, resumen de noticias para este día viernes 31 de octubre, día de Halloween para muchos que van a celebrar el día de hoy. Las temperaturas para estos días se espera para este viernes una mínima de 13 grados, máxima de 31. Para el sábado mínima de 15 grados, máxima de 25. Para el domingo mínima de 14, máxima de 31. El lunes mínima de 16, máxima de 32. El martes mínima de 16, máxima de 30. Y el miércoles mínima de 17, máxima de 22 grados. Se esperan lluvias para La Rioja para este día sábado. Durante la mañana y la tarde también se esperan lluvias. A partir del próximo martes y miércoles es posible que haya lluvias en la ciudad de La Rioja. Vientos en Río Negro y el cielo parcialmente nublado a nublado o despejado en el resto del país. A partir de ahora, lo que usted tiene que saber para este día viernes 31 de octubre. Estas son las noticias para hoy. Se realizó el escrutinio definitivo. La presidenta Gabriela Assis, Miguel Osce Pacheco y secretario del Tribunal Electoral hicieron declaraciones al respecto. Los escuchamos. Secretario, con el está demorado en la agenda, el doctor Gastón Mercado Luna. Nosotros en el día de ayer comenzamos este escrutinio. Se ha tomado un cuarto intermedio por razones de tiempo y para que justamente la logística del escrutinio pueda ser lo más prolijo y ordenado posible. Hoy estamos retomando la jornada de ayer, pero ya tenemos resultados que van a ser debidamente entregados a la prensa con los resultados definitivos del Departamento Capital, de San Agasta, de Vinchina y de Felipe Varela. En el día de hoy nos resta en la jornada Castro Barros, Facundo Quiroga y Rosario Vera Peñalosa. Simplemente a título general, la jornada de ayer se desenvolvió con absoluta normalidad, sin ningún tipo de protestas, reclamos ni presentaciones que a nosotros nos permitan poder profundizar o apertura de urnas, sino que todo lo contrario, existieron hasta acuerdos para poder avanzar en el escrutinio definitivo y transformarlo, provisorio y transformarlo en definitivo. Eso a título general en lo que hace, digamos, a las elecciones. Ahora, los resultados ustedes los tienen acá en las planillas y voy a dar paso a través de secretaría para un informe pormenorizado para que ya podamos seguir, sacar la fase y continuar con el recuento de los departamentos que nos faltan. Muchísimas gracias. Buenos días a todos. Como acaba de decir la señora presidente, ayer se llevó a cabo el escrutinio definitivo en los departamentos Capital, San Agasta, Vinchina y Felipe Varela. Por propuesta unánime de los apoderados de los partidos que intervienen en la contienda, se propuso darle el carácter definitivo al escrutinio provisorio, atento que había acuerdo entre todos los apoderados, salvo aquellas zonas que no habían sido disputadas por alguna circunstancia particular, y eso se hizo el control. Ese criterio quedó establecido por el tribunal, sobre todo en aquellos departamentos donde estaba disputado el 100% de las mesas. Los números concretos están en esa planilla definitiva que le vamos a entregar a ustedes, que está acá sobre la mesa. Y luego, como también dijo la Presidenta, le vamos a pedir que despejen así las mesas donde se lleva a cabo el escrutinio y puedan estar a la vista del tribunal y puedan participar los apoderados y los fiscales de escrutinio en ese control. Y vamos a comenzar por Castro Barros, por Juan Facundo Quiroga y Rosario Vera Peñalosa. El tribunal va a aplicar el mismo criterio de ayer, es decir, tener por definitivo los escrutinios provisorios donde hay acuerdo de los apoderados. Ese planteo fue formulado por el doctor De Marco, y entonces dar por definitivo aquello el escrutinio provisorio y solo escrutar aquellas mesas que no habían sido escrutadas que son dos del departamento Castro Bayo, tres de San Facundo Quiroga y cinco del Rosario Vera Peñalosa. Es cuanto le podemos informar y le vamos a entregar las planillas. Bueno, dicho esto, vamos a proceder a la apertura de la FASA para continuar con el ejercicio. Desde el gremio ATE Nacional, Alfredo Arana habló sobre la situación de los trabajadores con este proyecto de reforma y qué implicaría, según Alfredo Arana, titular de ATE La Rioja. Lo escuchamos. Sería ya la tercera vez que se trata, porque recordemos que el gobierno apenas asumió, emitió el DNU 70/23, que luego fue rechazado por la justicia, ¿no? En su capítulo laboral. Después lo presentó la ley base, ¿no? Ahí se terminó aprobando ese capítulo de reforma laboral que establecía un banco de horas, que establecía un fondo de cese por despido, ¿no? Y demás. Y ahora, por lo que se dice, lo volvería a intentar en una tercera presentación sumando cuestiones que tienen que ver con el aumento de la hora de trabajo, ¿no? Con el tema vacaciones, con el tema aguinaldo, volvería con el tema despido, paga indemnización. Bueno, son cosas que están circulando y que ya en su momento habían sido rechazadas, pero bueno, ahora, por lo visto, con la nueva conformación de la Cámara, de las dos Cámaras, diputados y senadores, volverían al ataque, digamos, con esta cuestión. ¿Es un retroceso para el trabajador? Totalmente. Si usted ve que el artículo, la resolución número 1 de la Organización Internacional del Trabajo en 1919, o sea, ya hace más de un siglo, establecía justamente las 8 horas de trabajo, la jornada laboral. Si esto se concreta, estaríamos retrocediendo más de 100 años en materia de legislación laboral, además de retroceder el artículo 14 bis de la Constitución, que es donde plantea la mayoría de los derechos laborales de los trabajadores, y además de que las leyes deben ser siempre a favor del trabajador, no pueden ir en contra y tienen que ser progresivas. Así que si esto avanza, claramente va a ir en ese sentido, ¿no? Los favorecidos son los empresarios y patrones. Sí, por lo visto es algo que están pidiendo todos estos sectores, lo cual nosotros claramente rechazamos, porque no es quitando derechos que va a haber más empleo, claramente. O sea, un comercio, un negocio, una empresa no contrata más gente porque le pensando en la indemnización, sino pues en la actividad económica, justamente, en poder vender más, en poder exportar, en poder producir más. Si eso no ocurre, no. Claramente la cantidad de trabajadores no va a aumentar, o sea que es una falacia lo que plantea el gobierno. Una economía recesiva donde nadie vende nada, no es que va a crecer el empleo, sino todo lo contrario, por más que hagan las peores leyes laborales que puedan hacer, ¿no? ¿Se equivocó la gente el domingo al votar a La Libertad Avanza, teniendo en cuenta que ellos siempre han manifestado lo que quieren hacer en contra del trabajador? Sí, yo creo que puede haber parte de eso, pero también parte de que la oposición no consigue articular un liderazgo claro, ¿no? Hay divisiones internas entre ellos, ¿no? Del principal partido de la oposición, que hasta suenan a veces infantiles por el momento en el que estamos atravesando, cuando tienen que estar del lado de los laburantes, del lado de los trabajadores, de las trabajadoras, y no dirimiendo internas casi a cielo abierto. Entonces, me parece que hay que rever ese tema, y para no dar más espacio a este tipo de política, ¿no? Y de gobiernos que avanzan claramente en un sentido contrario a los intereses de las clases trabajadoras. La secretaria de Trabajo, Miriam Espinosa, se refirió a despidos en diferentes empresas del Parque Industrial de la provincia de La Rioja. Escuchamos lo que dice Miriam Espinosa. Sí, en el día de ayer, Magiora nos ha comunicado que había tomado la decisión de despedir a 35 personas, habida cuenta de la paralización que viene siendo sostenida de la obra pública. La empresa ha hecho el mayor de los esfuerzos por preservar la mayor cantidad de trabajadores y trabajadoras posibles, pero se ha tornado ya insostenible, al decir de ellos, ya mantener la nómina del personal para poder abonar los salarios correspondientes y que legítimamente se gana la gente, por supuesto, por su débito laboral. Así que ayer al mediodía han desvinculado a 35 personas. ¿Esta situación puede ir agudizándose? ¿Hay un compromiso de seguir manteniendo los puestos de trabajo? No, o sea, la situación de la empresa es difícil, no se hace ningún compromiso. A las claras está una paralización sostenida de la obra pública, en la que está incluido también lo que es el sector de las rutas también, y Magiora es una empresa de muchos años en nuestra provincia, una empresa con prestigio y que se dedica en gran parte a lo que es el asfaltado, que ahora no está habiendo. Ellos nos dicen que tienen acá en la capital, digamos en la provincia, una sola obra que ya está a punto de terminar, y les quedaría lo que es la parte minera que ellos están incursionando en este sector. Bien, en cuanto a Luxo. Luxo es una empresa textil que está en el parque industrial, que fue inaugurada en la primera gestión de nuestro gobernador. Saben que él tomó una firme y fuerte decisión política de recuperar el parque industrial, y vemos cómo lamentablemente lo que se ha construido en ese momento, digamos, entre el 2020 y el 2023, se está destruyendo lamentablemente, y bueno, Luxo la semana pasada ha desvinculado a 13 personas. Hoy, si hablamos de estabilidad laboral en estas empresas, es muy difícil, ¿no? La verdad que está complicado. Tus colegas nos preguntaban ahora el viernes, cierra Solartex. Esta es una empresa metalúrgica que durante el año vino desvinculando ya trabajadores, abonándoles el 100% de las indemnizaciones. Entre hoy y mañana van a ser los últimos 7 acuerdos, que son las 7 personas que están trabajando en esa empresa. Acá el problema, ellos fabrican paneles solares, tienen lo que los ha desestabilizado a ellos, la falta de competitividad con China. No vamos a ahondar en detalle cómo es el tema de la cuestión laboral en China, donde prácticamente no hay paritaria, es todo a decisión del patrón, que es más o menos lo que se viene en la reforma laboral que el gobierno nacional está anunciando desde ayer. Ellos, si vos te fijas, están hablando de salario dinámico, que sea por productividad, están hablando de que lo que se logre en paritaria va a ser el techo y no el piso. Escuchá lo que te estoy diciendo, va a ser el techo y no el piso, o sea, de ahí para abajo a hablar empresa por empresa. Imagínate el poder de que pueden llegar a tener trabajadores en empresas de 10, 15 o 20 trabajadores. No es lo mismo que un poder de un sindicato cuando hable por el colectivo a todo el país. O sea que de por sí siempre existe la brecha entre el empleador y el trabajador. O sea, la parte más débil siempre es el trabajador. Y si llevamos a buscar como el gobierno nacional lo está haciendo, a promover que los salarios se pacten en acuerdo por empresa, lógicamente el trabajador va a ser mucho más vulnerable. Exacto. Secretaria, Fábrica Puma, hoy en día, ¿cuál es la situación? Puma está con un plan de retiro voluntario y de desvinculación. Puma es un caso muy importante de destacar. Saben ustedes que en el tiempo de Macri, allá 2017, 2018, hemos sufrido el cierre de San Agasta, Chilecito, y terminaron con un poco menos de 500 personas. Estoy hablando diciembre del 19 sería, ¿verdad? En la primera gestión de Ricardo Quintela se fue aumentando sustancialmente, incrementando la cantidad de personal y se llegó casi a las 1000 personas. Casi 1000 personas. Y en la actualidad, con lo que te digo de desvincular, estoy hablando de Capital y Chamical, porque ellos en Chamical también tienen una planta. En la actualidad hay aproximadamente 740, 750 personas. Lo que hace un total de aproximadamente 200 personas despedidas. Y más o menos, sí, y un poquito más. Estoy haciendo la sustracción rápidamente, pero sí. Ese es el lamentable, lamentable número de la gestión Mele para todo el sector industrial y también de la construcción, porque Magiora son compañeros de la construcción que lamentablemente quedan sin su fuente de trabajo y bueno, la cuestión social es preocupante, no tan solo en nuestra provincia, ¿no? Nosotros nos abocamos a lo que es nuestra provincia, pero por ahí también entendemos las empresas porque me dicen, si no desvinculamos vamos a empezar a tener mora en el pago de los sueldos y se va a complicar. Así que lamentablemente esta es la situación que tenemos al día de la fecha. Sobre el tema de estafas con entradas adulteradas y falsificadas, habló el comisario Marcelo Alanís, director de investigaciones. Y el día de ayer, bueno, como resultado de un proceso investigativo motivado por la denuncia de la ciudadana de apellido Castro, que sería parte de una sociedad que se ocupa en organizar distintos tipos de eventos, el día de ayer, bueno, el allanamiento dio resultado positivo, fue en el barrio San Nicolás, donde se procede a la detención de un ciudadano de apellido Contreras y el secuestro de varios elementos que serían de bastante valor para la causa, tales como dinero en efectivo, una suma cercana a 900 mil pesos, dispositivos móviles, más de 400 pulseras y un detector de luz ultravioleta. Comisario, ¿estas pulseras se fabricaban acá en la provincia o las traían de otras provincias? No, bueno, en base a tarea investigativa se logró establecer que la gráfica que los imprimía era de la ciudad de Córdoba, entonces se receptó declaración testimonial al propietario de la imprenta y bueno, aportó los datos que sirvieron para la causa y para llegar a este allanamiento. ¿Cómo comenzó la investigación? Bueno, los organizadores de estos eventos, bueno, la ciudadana Castro y su sociedad, notaron que en cada evento había mucha ingresa de personas superior a lo que ellos vendían o estaban habilitados. Ellos lo vienen notando de tiempo hacia atrás. El último evento bailable, el día 18 de este mes, han puesto mayor énfasis en el control, hicieron un control exhaustivo de las pulseras y notan de que habían muchas pulseras a poco. Eso es lo que motivó a hacer la denuncia por esta. Ahora, esto se venía realizando desde hace bastante tiempo. Sí, de acuerdo a lo que se llega en tarea investigativa, bueno, y también propia aportada por la denunciante, sí, ellos notan desde el evento hacia atrás, desde todo el año que viene notando. ¿El comisario es una sola persona la que está detenida? Hasta el momento sí, sigue la investigación. Hay, bueno, como le decía, dentro de los elementos secuestrados hay dos teléfonos. Van a ser motivos de análisis, de pericias técnicas y vamos a ver qué aporta la causa. Creo que la persona puede haber manejadose por ahí, por el teléfono, en tanto la publicidad, la venta de las pulseras, entonces nos pueden aportar mayor información. ¿Y a dónde se realizaba esta venta de pulseras truchas? Lo hacía por las diferentes redes sociales, el ofrecimiento, ¿no? Es una suma millonaria en cuanto a las estafas que venía realizando ya desde hace bastante tiempo. Sí, por lo que se llega a establecer y en base a la investigación que se realizó, hace tiempo que venía operando de este modo. Mientras tanto, que en otros operativos se pudieron secuestrar camionetas que tenían captura acá en Capital y en el interior, comisario. Sí, bueno, la División Sustracción Automotor y Delito Económico vienen trabajando al respecto. Bueno, se procede a diario a dar cumplimiento. De hecho, en estos momentos, personal de delito económico a cargo del jefe de delito económico se encuentra en la provincia de Jujuy, donde se procedió a la detención de una persona masculina y el secuestro de un auto. Ese auto bueno, pertenece a una ciudadana de apellido López, que fue estafada con la compra de ese auto, nunca se le pagó y se lo trasladó a Jujuy. Entonces, en el día de la fecha se recuperó el auto y hay una persona detenida en Jujuy y en horas de la tarde seguramente ya estará en esta provincia. Hasta aquí hemos compartido el resumen de noticias Noti 645 de este día viernes. Muchísimas gracias al magíster Ezequiel Fuentes Sauma, el licenciado Carlos Hugo Vega Tejada y también en el deporte la voz de Jorge Javier Galleguillo. Muchísimas gracias a todos por su colaboración. Periodista especializado Jorge Javier Galleguillo en el deporte. Mi nombre es Gabriel Miranda y nos pueden encontrar en la red YouTube, Spotify y archive.org. Muchísimas gracias a todos. Nos encontramos el próximo lunes con toda la información bien temprano aquí en Radio Nacional. Muchas gracias a todos. Hasta entonces.